la malla, hemos participado en esta grabación. Y ahora queremos decirles nuestros nombres para que nos recuerden con todo el corazón. Camila, Francisco, Gonzalo, Santiago, Jimena, Diego, Francisco, Andrea, Constanza, Yalo, Betty, Fernanda, Inés, Julia, Diego, José, Eduardo, Daniela, Javier, Fernanda, Andrés, Manuel, Ceres, Jo, Ale, Daniela, Chucha, Paola, Lorena, Mayena, Natalia, Paula, Cochella, Billy, Paul, Azan, Ana Carolina, Pabla, Gracia, Marisa.